Aquí comienza Trastorno Tripolar. Trastorno Tripolar. Trastorno Tripolar. Bomba en el ministerio, bomba en el gobierno, bomba. Trastorno Tripolar. Trasto or no tree polar. En Radio La comienza Trastorno Tripolar. Reciban con un fuerte aplauso a Don Diazepam y a Don Lexatín. Aquí estamos en Trastorno Tripolar, de nuevo. Bueno, y estamos aquí a punto de sucumbir y provocar un fuego, pero es normal, porque nosotros siempre que entramos a realizar el programa, lo único que provocamos es caos y destrucción. ¿Y eso se debe a algo? No sé, a que somos más grandes que los objetos que hay y no hay espacio. Sí, sería una cuestión bastante dificultosa, sobre todo en estos momentos que tenemos la mente bastante espesa, densa, y densa como el aceite. Pues muy bien, aquí estamos otra vez en la caverna. Don Diazepam está fuera de la caverna, nos contará. Sí, he estado fuera, pero estuve con todos ustedes la semana pasada vía telefónica, un gran invento. Claro, tendremos que comprobar hasta qué punto era buena idea que estuviera usted allí o que esté aquí. Podemos valorar si debe estar usted siempre al otro lado del teléfono. Yo creo que sí, porque además me permitía, mientras estaba ahí pues haciendo mis intervenciones, yo me estaba comiendo unas judías verdes, por cierto. Pues se puede traer usted las judías verdes en una tartera aquí sin ningún problema. También es cierto. Trastorno Tripolar presenta Discursos Clarividentes. Le pregunto a la enfermera, ¿y él por qué sabe que él es gay? Ella le ha dicho, médico, Anita quiere saber porque usted y yo estamos comentando que el varón es gay. El varón comenzó a explicarme cuál era la razón. Cuando se comienza a practicar analmente el sexo, ese es un órgano muy sensible y está hecho para una sola cosa. Una sola función tiene, no tiene dos, tiene una. Eso es lo que en la palabra el Señor dice contra natura, la práctica contra natura, es decir, la práctica que no es natural. Que las mujeres que están de aquel lado y me están viendo y me están escuchando también se enteren, porque a veces las mujeres, por satisfacerle el caprichito a los varones, le complacen con esto. No solamente el homosexual no tiene de otra, tiene que ser necesariamente por ahí. Pero a la mujer el Señor le dio su deleite, amén. A la mujer el Señor le puso un órgano para que el varón se deleite, no hay otro. Y médicamente comenzó el varón a explicarme: Anita, es que el recto tiene unos esfínteres o anillos, eso es como un elástico. En la medida en que se va usando un elástico, se va aflojando, ¿verdad? Lo mismo le ocurre a este órgano, él se va aflojando. Entonces llega un momento en que ya hay incontinencia porque no aprieta. Porque es que cuando ustedes tienen que ir al baño, cuando tenemos que ir al baño, hacer lo que se tiene que hacer por ahí, él hace esto, está abierto y aprieta apenas ustedes terminan, amén. En ellos no queda así. Como el elástico se está rompiendo, ya llega un momento en que queda el orificio hecho, porque ya no hay elástico que lo sujete. Los esfínteres se rompieron, entonces se pierde la sujeción, no hay, hay incontinencia. To pay some other girl to just walk up to her and hit her. But I can't, I can't, I can't, I can't, I can't. Tengan cuidado, por favor, con las amiguitas de las niñas, porque de pronto la jovencita lo está sintiendo y ella sabe que ella tiene el espíritu, pero sus hijas no lo tienen, pero por el toque-toque, por el roce-roce, por el manoseo, el espíritu se va transmitiendo. Amén. En las prendas de vestir el espíritu se transmite. ¿Amén? Tuve la oportunidad de tener relaciones con mujeres casadas. Han escuchado discursos clarividentes. Usted no sería capaz de hacerlo a no ser que practique intensamente. We'll be right back. estamos aquí en un ambiente muy cálido y extendido. ¿Qué tal? ¿Qué tal, señora? Parosetina, una compañera nuestra ahí en la terapia grupal. Mónica insistió mucho que ella viniese aquí a participar con nosotros, así que preséntese usted. Hola, buenas noches, soy doña Paroxetina. Y Lesatín, ¿usted por qué ya empieza a mirar de forma tan sonriente? Y tampoco hace falta que me mire así. No, yo es que he puesto un archivo que pone party. Entonces yo pongo la cara que tiene el archivo. Ya, pero ¿qué clase de fiesta es esta? Que no se escuchan gritos. Grabada. Ya, pero pues por eso mismo, ¿no? Espera, a ver si encuentro otra fiesta. No, una fiesta un poco más animada. Para mí el fondo es importante, sobre todo pues me tiene que... A ver qué le parece esta fiesta. A ver, ¿qué tipo de fiesta? Que oigo así, pero esa fiesta que es ahí en la montaña. ¿Qué es eso que suena de fondo? Supongo que serán petardos. Ah, vale. ¿Es de Valencia o algo así? Uno pone que es Siria. Ah, vale, bueno. Un fiestón ahí en Siria. A tope con los sirios, pobrecitos. ¿Entrevista usted a la nueva paciente? Pone cara de pánico porque ella tiene miedo. ¿Miedo qué? ¿Miedo escénico en este caso? No sé. Miedo radiofónico. Ah, bueno, miedo, pero eso es mierdo. Eso es mierdo radiofónico. Las tierras de Mierdor. Mierdor, que es el hogar. ¿Sabe don Lesatín que ha ido a mi casa esperándome encontrar lo peor? Porque ya conté. Y lo encontró, claro. Porque eso ya se sabe que es el rollo, ¿no? Es lo que uno piensa, ¿no? Sí, pero no, yo creo que no soy tan negativo. Mónica me insiste siempre en ese tema de que tengo que pensar cosas buenas, sobre todo por mi bien mental, porque ya que la medicación no solo, parece que hay como más violencia, o sea, se acercan o qué. No sé, ¿será que la fiesta está a punto de llegar al culmen? Venga, explosión. Let's start a rhythm. Trastorno Tripolar presenta Momentos Sonoros Entrañables, una cosa que cuesta poco hacer, menos aún escuchar y que rellena lo suyo. Pero antes vamos a ver lo que quiere Agustín. ¿Yo? Sí, hombre, sí, ahora te toca a ti. Es que yo... Vamos, vamos, sin miedo, Agustín. Yo... A mí lo que me gustaría es ver jugar al Madrid. Bueno, eso va a ser un poco difícil, hasta que no empiece la liga. Pero no te preocupes, yo te prometo que te llevaré al primer partido de la temporada. Pero yo ya no estaré aquí. Bueno, iré a buscarte a tu pueblo y así haces otro viaje, ¿de acuerdo? Es para ti. Gracias. Parece que hay una llamada urgente. Dígame. Sí, soy yo mismo. ¡Don Santiago Bernabéu! ¡Caramba, encantado de oírle! Oiga, Aguilera, ¿pero cómo es posible que usted diga que el Madrid no juega para estos chavales? Dígale que se ponga al chico. Un momento, parece que es para ti. ¿Diga? Pero hombre, tú verás jugar al Madrid cuando quieras. Tú te vas por San Martín y verás, si quieres juego yo. Vete y todos tus amigos lo van a ver jugar. Sí, hombre, no hace falta esperar la temporada que viene. Tú vas, me avisas, nos vestimos todos de futbolistas y jugamos para ti. Y para tus chavales, tus amiguetes. Hemos escuchado Momentos Sonoros Entrañables. Y recuerde, si le ha dado que pensar, es usted un bicho raro. Yo no creo más que en Dios, en Franco y en Don Santiago Bernabéu. Pero es Trastorno Tripolar. y continuamos en Trastorno Tripolar. Sí, además estamos acompañados hoy con una amiga nuestra, más que una amiga, Parosetina, que ella también participa en la terapia grupal con Mónica. No me mire con cara de terror, usted relájese, de eso se trata. Ha visto cómo Don Lesatín está buscando un ambiente agradable para que usted pueda relajarse y distendirse y sus sentimientos y mostrar aquí en Trastorno Tripolar. ¿Has visto? Así como hablando en plan suave, suena como en plan bueno, erótico. Todavía podría ser más suave. Sí, ¿no? Soy muy brusco hablando. No se puede hablar. Bueno, más que brusco. Podría hablar así, amigo de la noche. Susurrante, ¿no? Sí. Yo hay una persona... ¿Usted es capaz de hablar susurrante? Es que yo no sé, de pronto no me lo imagino. No, yo a mí el susurro no es lo mío. Parositina. ¿Y usted susurra? ¿Susurre? Sí, yo susurro mucho por el esfínter. Me susurra bastante. ¿El esfínter? El izquierdo. ¿El izquierdo? Sí. Ah, y eso puede usted así desarrollar un poco... A veces me susurra más bajo y otras veces me susurra más alto. Pero entonces... ¿Y podría susurrar ahora? ¿Por el esfínter? El izquierdo es que ahora mismo no funciona, no. Lo tengo en stand-by. Stand-by, pero... El derecho no lo use, que no se echan de esta emisora. Aquí lo de la derecha no aparece aquí. No, aquí no, aquí hay que tener conciencia social, incluso para... Lleváis ya más de 2 minutos hablando. También es cierto, ¿no? Mónica ha hablado... Ha hablado claramente. Pues nada, por favor, que no hable más. Vale. Trastorno Tripolar presenta El Drogadicto, capítulo 1. Está buena, ¿no? Todo dentro. Puro monchi. No, gracias, yo no fumo. ¿No fumas? No, nunca he fumado. Ándale, fúmale un poco. Vas a tener mejores ideas para el trabajo. No, prefiero no, la verdad. ¡Poquito! No te pasa nada. Solamente te vas a relajar. Mira, esto es natural. No tiene químicos. Es pura hierbita. No te va a pasar absolutamente nada. No, pero mejor. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bueno que no tenías un novia, porque no sabes celosísimo! ¡Ay, pues no le hice nada! A ver, mejor déjame a mí solito, a ver, ¿cómo? Eso es todo. ¿Qué hago, Miguel? Mira, entrale, le absorbes y dejas el humo adentro el más tiempo que puedas, ¿ok? ¡Todo! ¡Andro! ¿Qué pasó? La droga te está venciendo. Has de luchar en la vida. Ha sido El Drogadicto, otra postproducción del equipo de becarios de Trastorno Tripolar. Trastorno Tripolar. ขึ้นขึ้นลงลงลงลงขึ้นขึ้นไม่ยังไม่ยืนขึ้นขึ้นลงขึ้นแต่เย็นไปลงขอนแยงขอบฟ้าไม่แดงก็ไม่ยอมลงถึงใครจะห้ามมันก็ไม่ฟังมันขึ้นไม่ยั้งถึงใครไล่ส่งรู้หรือเปล่าว่าอะไรกันรู้หรือเปล่าว่าอะไรกันนั่นคือพระจันทร์น้ำมันขึ้นมันลงขึ้นขึ้นลงลงลงลงขึ้นขึ้นไม่ยังไม่ยืนขึ้นขึ้นลงลงบางขึ้นตอนเช้าหลังเจ้าไก่โหผู้พลุกโผล่ขึ้นโลไม่ลงพอตกตอนเย็นอ่อนเรียวอ่อนแรงสีเปลี่ยนเป็นแดงดูเหมือนกระดกรู้หรือเปล่าอย่าเดาเดี๋ยวผิดรู้หรือเปล่าอย่าเดาเดี๋ยวผิดคือพระอาทิตย์เช้าขึ้นเย็นลงขึ้นขึ้นลงลงลงลงขึ้นขึ้นไม่ยังไม่ยืนขึ้นขึ้นลงลงอย่างที่สามเลี้ยวสามรายการมันขึ้นพวดพลาดขึ้นแล้วไม่ลงทำไมจึงขึ้นขึ้นจริงไม่รู้ได้แต่ยืนดูเห็นขึ้นจงจงรู้หรือเปล่าว่าคืออะไรรู้หรือเปล่าว่าคืออะไรก็สินค้าเมืองไทยละขึ้นไม่ยอมลงขึ้นขึ้นลงลงลงลงขึ้นขึ้นไม่ยังไม่ยืนขึ้นขึ้นลงลงไออย่างที่สามแล้วสามรายการมันขึ้นพรวดพลาดขึ้นแล้วไม่ลงทำไมจึงขึ้นขึ้นจริงไม่รู้ได้แต่ยืนดูเห็นขึ้นจงจงรู้หรือเปล่าว่าคืออะไรรู้หรือเปล่าว่าคืออะไรก็สินค้าเมืองไทยละขึ้นไม่ยอมลง continúa Trastorno Tripolar. Y a mí ya más descentrado, porque yo estaba antes intentándome concentrar que, en qué temática nos podíamos, pues eso, un poco enfocar, ¿no?, el programa, porque al final siempre, como repetimos una y otra vez, el contenido es vacío, o sea, no aportamos absolutamente. No se olvide nunca del santoral. Es verdad, San Potamio. Suena así como un poco bromístico, pero tampoco entendemos muy bien. San Potamio. San Potamio. ¿A usted qué le dice San Potamio? Pues Parosetina. Patrón de las potas, no sé, San Potamio. Bueno, pues mira, pues es posible. Igual era alguien pues con algunos problemas así de alcoholismo o algo por el estilo. Sí, además, como se parece a la palabra andamio, debe ser un obrero con problemas de alcoholismo. Sí, pero es más, Parosetina, porque aparte ella también tiene... Usted no se subiría al andamio, usted tiene serios problemas de salud, igual que los míos, que son mentales. Por eso he venido a la terapia, claro. Pues sí, y qué es... esto es muy típico en los psicólogos que le dicen... ¿Y qué sentimiento tiene usted? ¿Y qué sentimiento? Pues es un sentimiento de vacío muy grande, muy grande. Sí, pero ¿qué? ¿Ante el andamio o ante el mundo? Ante el andamio, ante el precipicio de la vida. Sí, qué inquietante suena. ¿Y usted cree que nos les atimamos a profundizar alguna vez en los misterios del ser humano o de la psique? Esa, la psique. ¿Qué es la psique? No, yo no sé si en la psique, pero en el suelo, que pues, como voy con la silla de ruedas, pues seguro que acabo profundizando. Ah, pues mira, también es verdad. ¿Qué psique? La gente se aburre, dice Mónica. Mónica, por favor, que está, tenemos una invitada ahí. Qué tía más estricta. Sí, pero yo creo que en el fondo... ¿tengo que decir algo? No sé, ¿quedaba alguien por decir algo? ¿Parosetina? No, yo no, yo ya lo he dicho todo. Pues todo dicho está. Estupendo. El Instituto de Ciencias Difusas apuesta por Trastorno Tripolar, un exorcismo donde la medicación lucha contra las fuerzas oscuras y demoníacas. Abraza a los ansiolíticos y a los antidepresivos antes de que el fin del mundo ocupe las ondas y radio la quede relegada a cenizas como Sodoma y Gomorra. fue en el año 2002. Yo estaba ministrando liberación a una persona, recuerdo perfectamente de la imagen, como si hubiera pasado ahora mismo. Estaba yo solo con esta persona. Esta persona estaba en ese momento manifestando, había un demonio muy fuerte que estaba manifestado en esa persona. Yo por media hora estaba intentando echar fuera ese demonio. Digo intentando porque no salía ese demonio. Este demonio estaba manifestado, estaba como Pedro por su casa. Estaba hablándome y yo diciendo, sal, en el nombre de Jesús, en la palabra, todo. No salía. Yo no sabía qué hacer porque la palabra de Dios me dice que tiene que salir en el nombre de Jesús y así siempre es, ¿no? Entonces, más en los casos cuando hay derecho legal para echarlos, ¿verdad? Entonces yo empecé a orar, cerré mis ojos, me acuerdo que el demonio ese era una bestia impresionante, incluso al chico se le hinchaba el cuello, se le deformaba el cuello, era una bestia y tenía que estar atado, o sea, el Señor le ataba, era para verlo eso, ¿eh? Nosotros hemos ministrado liberación y pues esas cosas están ocurriendo, han ocurrido y estamos ahí ministrando. Bueno, el caso es que yo empecé a buscar al Señor, empecé a orar, digo, Señor, ¿qué pasa aquí, no? Y entonces el Espíritu Santo clarísimamente me habló a la mente, al pensamiento, como a veces hace, y me dijo, echa fuera este demonio que tiene que ver con tal personaje, el que sea, ¿verdad? Ustedes me entienden. Y que es esto y esto. No puede pronunciar el nombre, ya está. Pero me dio la característica de las características que estamos comentando, ¿no? Y yo me quedé perplejo, absolutamente perplejo, ¿no? Yo en obediencia al Señor, porque todo se hace en obediencia, me dirigí a ese demonio y le dije exactamente lo que el Señor me había dicho, con el añadido de sal fuera en el nombre de Jesús. Entonces se me gira el demonio, me mira así, con una cara horrible, horrorosa, y me dice, ¿cómo sabes eso? Y yo dije, mira, el de arriba me lo ha dicho, ¿no? Sal fuera en el nombre de Jesús. Y ahí salió con un rugido terrible, un rugido que parece como de león, ¿no? Con un alarido impresionante. Aumentan los salarios, pero sube la comida. Subieron la tarifa en la barbería. Y si le rompan, mando por la cintura. pido nada en la pulpería, porque el órgano pulpero ya no me guía. No puedo con los precios de la zapatería y las fulanas alpargatas son más caras todavía. ¿Qué hago tan fría? ¿Qué hago tan fría en cuanto a casa y apartamento? Quisiera consolarme con uno de mis cuentos, pero que va, no puedo mucho, lo siento, porque todos han subido hasta el firmamento. Lo mismo se ha comprado o arrendamiento, lo que por ellos piden quita el aliento. Cuando hasta un rancho que se lo lleva el viento, puesto un ojo de la cara más el 10%. Por el momento, si acaso me enfermo de signo fatal, o la clínica me arruina o me mato el hospital. Cucharadas y pastillas cuestan tanto real, que hay más plata en la farmacia que en el Banco Nacional. Si por desgracia los doctores no pueden con mi mal, tengo que sacar más plata para el funeral, porque la gente más humilde, urna sin cristal, por llevarme al cementerio, me quita un dineral. Y me muero igual, y me muero igual. ¿Cuánto que estos muchachos me han preguntado? ¿De familia larga o planificado? Para tenerlo bien comido, vestido y educado, hay padres que hasta el alma la han enseñado. Desde el primer tetero que chiquito se ha tragado, hasta verlo salir de cualquier cosa graduado, son montones de billetes que en eso se ha gastado, y el que no ha tenido plata, pa' burro se ha quedado. Chavo tarado, chavo tarado, ¿a dónde llegará, señor, esta cuestión que me atormenta sin exageración? Yo le prendería una vela a la expedición, pero las velas han subido como un avión. Yo quiero que se arregle mi mala situación, pero el que arregla esto creo que está de vacación, o se le está olvidando todo el montón de castillos y promesas de antes de la votación. ¡Qué vacilón! ¡Qué vacilón! ¡Qué vacilón! ¡Qué vacilón! ¡No es tan serio! Intelectual de fondo, me he sentido abrumado. Yo creo que no, este es más señor... tradicional. Yo creo que es más tradicional que intelectual. ¿Eh? O sea, no quiero ofenderte, ¿no? Pero bueno, se da a vista que es más tradicional que. Bueno, pero es que usted sabe que soy un gañán. Parosetina, ¿qué le ha parecido? ¿No le ha generado un poco de ansiedad escuchar a este señor dándote tanta información? ¿No le abruma a usted? No, me ha tranquilizado bastante, la verdad. Sí, pero bueno, tema. Pero en serio, pero ¿por qué le tranquiliza? No. Bueno, sí. Lo veo un tema de rabiosa actualidad. Ya, pero la rabiosa actualidad no vale para nada, sobre todo si por medio está la rabia, porque lo único que hace, pues es ¿qué le provoca la rabia, don Lesatín? La rabia, espuma. Por ejemplo, espuma de afeitar. Que pues eso, porque me da mucha rabia afeitarme. Bueno, pues es verdad. Pero nunca la suficiente, como podrá usted observar. Bueno, pues pero si me da más rabia, me saldría más espuma y podría aprovechar. Claro, que era como mi barba tiene tres pelos tiene mi barba. ¿Cómo seguía? No sé. Parosetina. No sé. Claro, como usted no tiene. ¿Eh? Con cuatro pelos, sí, claro. Después del tres va el cuatro. Es muy interesante. ¿Y todo esto, a dónde íbamos? ¿Qué íbamos a hacer? No sé, yo iba a dar información, pero... De información, hombre. No, usted pero, de toda la información que quiera. No, pero creo que no viene a cuento, ¿no? Nos falla el fondo musical. No, claro, sí, es que nos hemos pasado 10 segundos de... Pero vamos, yo pongo otro fondo musical, si es que... Ah, mira, este... Le da tiempo a pensar y a toser. No, a toser. Este es más afín, es como un ambiente mucho más hogareño, más casero. Y no sé, me genera tranquilidad. Por favor, estamos ya tirando todos los aparatos aquí en Trastorno Tripolar. Ah, solo es el aparato que hace que se emita. Ah, bueno, entonces no hay ningún problema. Podemos quemar la mesa, a ver qué ocurre. Sí, quememos la mesa. Creo que va a ser lo mejor. ropas llenas de miradas y reflejos de esperanza. Trastorno Tripolar presenta El Zorro en Píldoras. Una postproducción del vicario Bisolbón aprovechando que se ha tragado la serie entera. En su corsé, cuando sale la luna, aparece el bravo zorro. Al hombre del mar, él sabrá castigar, marcando la seta del zorro. Zorro, zorro. En el capítulo de hoy, Viva el vino, en donde se canta una canción. Zorro, la seta les marcará. Zorro, zorro, zorro, zorro, zorro. Los Ángeles, California Española. No es la vida de un buen lancero, feliz como de cirquero, es más penosa que ser soldado de a pie. Sí. En la batalla enfrascados, viajamos siempre montados, y por eso nunca engordamos nuestra flaquez. Mas cuando se ha triunfado, el lancero siempre va, cansado y fatigado rumbo al bar, donde alivia sus pesares y se pone a cantar y brinda con buen tequila y buen coñac. ¿Tequila? ¡Coñac! Viva el vino que calma al sediento, viva el vino que nos viene a reanimar. Yo me emborracho y es que soy macho, porque un lancero sin vino morirá. Viva el vino que calma al sediento, viva el vino que nos viene a reanimar. Tú comes bien, tú duermes más, tú sano estás y a fiestas vas. Viva el vino que nos viene a reanimar. ¡Más vino! ¡Más vino! Hemos escuchado El zorro en píldoras. Empezar la pelea. Sí, bueno, escucho ahí, pero me ha pillado así un poco a desmano porque usted siempre me ataca a traición. Pero yo pensaba que era Remedios Amaya lo que le iba a ofender. Yo lo puse para que usted se indignara. No, lo que me molestaron fueron esos separatistas, los vascos. Los vascos. ¿Quién le iba a pensar? Yo dije, este seguro, este no le molesta, pero en Remedios Amaya sí que no. Vascos, españoles y... ¡Ay! Y de pronto, ¿qué pasó con la pelea? Nos da así como el parón. Un poquito de agua. Vale, me parece bien. Venga, ya. iba a decir en forma, ¿no? En guardia. En forma mental estamos aquí. Está, por cierto, acérquese. La persona que me sustituyó el otro día como supuestamente conductor de un programa radiofónico. Fue duro ahí en la terapia, no me costó, ¿eh? Ay, ciudad. No, pero estuvo muy bien, estuvo muy bien, que además siempre estaba como Don Lesatín. ¿Cómo reaccionará luego? ¿Aprendió algo? ¿No aprendió que hay que tener los cascos puestos para hablar? Pues pero, sí, lo aprendí, pero vamos, ahora mismo no, como acababa de llegar, pues yo pensaba que claro, no. Claro, por eso. Además, por eso no me escucho tampoco por los cascos, pues claro, por problema, eso, ¿sabes? Por eso me estaba equivocando yo. O sea, no era un error, no era mi equivocación, era la suya. Es que vamos, no, era su equivocación. No, no, si mi equivocación no. No, o sea, me estaba escuchando por los cascos porque usted no había abierto el canal y así no se puede hacer la terapia correctamente. Las dos cosas van a la vez. O sea, si yo, usted no se pone los cascos, yo no sigo el canal. Pero bueno, a Orcidal ya le conocemos, siempre interviene, siempre nos viene interrumpiendo nuestra terapia particular para exigir la suya propia. Usted viene pisando fuerte y siempre se ampara en esa famosa frase que, bueno, frase no, perdón, palabra. Protocolo. El protocolo. Yo vengo el protocolo una hora antes para preparar mis cositas para la hora ese, que me toca. Ese grito homínido que me encanta. Protocolo. Es muy de la selva, protocolo, ¿no? Suena bien, a mí me gusta, vamos. Sí, sí, por es eso ha triunfado, ¿no? Claro, pues sí, venga, venga. Ah, ha triunfado. La sí. Palabra protocolo ha triunfado, ¿no? Sí. ¿Pero usted la ha registrado? No, pero es adecuada. Los operados, la luz del fin del mundo, la Trastorno Tripolar se enorgullece de presentar Lecciones de Periodismo. Brujería en México. Santería en las islas del Caribe. Neopaganismo en los Estados Unidos y en Europa. En cualquier forma que se exprese, todas estas prácticas tienen una raíz común: el satanismo, la adoración a Satanás. Nuestro libro dice: ¿estaré yo solo alguna vez en la vida? Nunca. Yo, Satanás, te desampararé y te dejaré solo. Estamos todos ante la presencia de Satanás. Cerremos los ojos. Satanás está aquí. Han escuchado Lecciones de Periodismo. Abandonen toda esperanza, por si acaso. Los discos sin diferenciación, ¿por qué existían los P, ¿cómo se llama? La cosa esta de es como una estrella, asterisco, eso, P asterisco, asterisco O, S, EPs, ¿por qué? Ahora conteste usted. ¿Quién? ¿Yo? Yo creo que usted está perdiendo los papeles, pero está bien. Parasitina, que usted se encuentra cómoda aquí con nosotros en esta terapia. Sí, me está ayudando mucho la terapia. A ver, un momento, ¿cómo repita, por favor? Sí, me está ayudando mucho la terapia, la verdad, me encuentro mucho mejor desde que estoy aquí. De hecho, la frase que viene en el manual, de cuando le pregunten usted en la antena cómo le ha sentado la terapia... Súper bien. Súper bien, ahí. O sea... Muy bien, muy bien. Orcidal. Usted... Yo vengo porque si no, no puedo funcionar las siguientes semanas en la terapia. Pues yo creo que nos vamos a ir despidiendo. Evidentemente hemos... ¿cómo se dice? Cumplir, ¿no? Cumplir. Sí, hemos cumplido. Pero bastante mal. No sé. Pero son las armonías pitagóricas. Ah, no sé si fuera. Las armonías pitagóricas siempre generan esa sensación de paz y sosiego. Pero también se me necesita un poco de ánimo. Bueno, ya está usted ya descentrándome. Ya, pero bueno, es lo que pasa. Podríamos despedirnos hablando del 17, que hoy era el número 17. Incluso me había... No volver sobre esos temas. Entonces me callo. Pues no sé, no se puede callar. Usted tiene que despedir a la nueva paciente, al señor que tendría que discutir con el señor Fidel. Tenemos un montón de cosas que podríamos aprovechar para atraer la audiencia y que no hemos usado. Ya, la verdad que sí, pero es porque no sabemos administrar el tiempo. Nuestro cerebro tampoco, ¿no? Sí, pero no puedo pensar todo el rato, a la vez que tienen que hablar ustedes. Pero sí, Tino, por favor. Sí, sí, no me asiente así con la cabeza, haciendo, ¿no? Sí, y Orcidal. ¿No ibas a hablarnos del número 17? Sí, pero... Eso habla del número 17. Había cosas muy interesantes, como que precede al 18 y va después del 16. Pero lo mejor de todo es que si tú entras en una cabina telefónica en Francia y llamas al 17, te ponen con la policía. Anda. ¿No? Pues es una cosa bastante interesante. Un número necesario para aprender. ¿Usted es... ¿El qué? ¿Cómo? Con la chusma que hay en Francia es un número interesante para aprender. En Inglaterra los chavales con 17 años ya pueden tener cáncer de conducir. También es una información muy interesante. Hay otra mucho mejor, que es que en Estados Unidos un señor puede comprar un videojuego calificado M, que no entiendo muy bien qué significa, pero supongo que será una información necesaria para que nosotros podamos continuar en nuestra vida pensando que hay cosas que nos pueden aportar alegría, ¿o no? Está clarísimo. Para Setina, por favor. 17 cosas, al menos. 17, bueno, y 18. Las armonías pitagóricas, ya nos despedimos definitivamente. Sí, me acabo de acordar de una cosa. Se está acordando usted ahora, ¿no? No. Ah, que no hay nada preparado, ¿no? Ay, pues así fíjese. Que, al final es su oportunidad. Sí. No sé, ¿para qué? ¿Mi oportunidad para qué? Me estoy perdiendo mi oportunidad. Este... Qué triste, ¿verdad? Qué triste, otra oportunidad perdida, tío. No, ya pasó, nada. No. ¿Qué se va a hacer, joder, tío? Bueno, no, habrá otras, tranquilo, habrá otras. A ver, hay una cosa que siempre puede salvar este programa, y esto solo lo disfrutarán en estos instantes los que participamos y algún desgraciado, que conozco uno que por lo menos lo está escuchando en directo. Y... Hola. Pero esto del desatín, yo espero que desarrolle ese arte que es de postproducción, porque como un buen profesional del sonido, se le nota ahí una... No, yo ahora voy a ser esclavo ahora. ¿Esclavo de qué? ¿De su destino? Sí, me van a llamar de un sitio y me van a decir, usted trabaje de... no sé, ¿de qué? ¿De qué? ¿De qué? Eso. Pero me dan un complemento, sin ningún tipo de derechos, pero me van a dar un complemento. Estoy muy contento. Ah, bueno, pero son proteínas, ¿no? Proteínas, iba a decir. Sí, sí, voy a empezar a ver películas de romanos. para ver, ¿no? Pues más que nada por lo de la postura y por lo de... bueno, no sé. Bueno, y... Entonces no es posible que no vuelva a venir a terapia, porque van a dar una terapia más potente. Yo prefiero la escafandra. Ya, yo también, pero no... No da lugar. En fin, nos despedimos. Para Orsitina, por favor. Buenas noches. Orcidal, bienvenido. Bueno, pues nos vemos en la siguiente. Don Lesatín. Pues seguiremos aquí hasta que, bueno, pues tengo que reincorporarme en mis obligaciones. Pues salud. Vamos, con lo que me digan, ¿qué tengo que hacer? Salud y locura. Instituto Beatriz. su interés, saltándonos el protocolo y a pesar de estar en pésimo mono, reproducimos a continuación la cara B de este insuperable producto. Sé nada, dijo el sabio ateniense. Sé que soy y sé todo, dice el moderno importante. Un árbol, una planta, una abecilla, sus hojas, sus alas, oxígeno necesitan. Déjenlos vivir, no los maldigan. Nos creemos importantes. ¿Quiénes somos? ¿Dónde vamos? La muerte te lo dirá más adelante. Mira a tu alrededor, contempla el firmamento y después pregúntate una y mil veces. De cartón. Convertirlos en humanos, utopía, quimérica ilusión. Mi patria es mi cocina. La patria es un jergón. Mi patria, agua que corre. La patria, una ilusión.